Señores, hordas de Atila y Satán, esto es Vientos de Rebelión. Martes 5 de diciembre de 2017, estamos en el aire acá, junto a los amigos de Rammel, acá está Iro. Vamos a presentar el staff. Puños en alto, el heavy metal se da cita para bancar al under. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Carcas, buenas noches, Iro, ahí compañero. Acá a mi lado Javi, como siempre, a los muchachos presentes ahí que va a presentar en breve Carcas, a toda la gente que está del otro lado escuchando a través del dial, a través del parlante, y nada, acá una vez más contento de estar con ustedes y haciéndole el aguante a toda la música under de acá y de los demás lados. Te dejo con vos, Carcas. Seguimos presentando, Iro, buenas noches. Buenas noches, Carcas, buenas noches a todos los que están del otro lado. Acá a Javi, al Ale, acá a los queridísimos hermanos de Ramblers. Y bueno, una vez más, como dice Ale, acá haciendo el aguante a Lander y a todo lo que le mete una piña a este sistema en medio de la gente. ¡Vamos todavía! ¡Bienvenido Rambler! ¡Bienvenido Jorge! ¡Bienvenido Bocha! Bueno, los dos son Jorges. Muchas gracias, sí, sí. Los Jorges. Bienvenido. Eres el viejo, yo soy el joven. ¡Vamos! No confundas a la audiencia. ¿Cómo están? La barba lo adelanta. Bueno, puede decir mucho. Muchos barbudos en este estudio. Yo no me siento. Pero va creciendo algo ahí. Incipiente. Hay que conseguirle una el pelucita. Una potiza. ¿Cómo están? ¿Cómo andan los Rambler? Cuéntenos. Bien, bien. Agradecidos de estar hoy aquí presentes. Saludos a toda la gente que está haciendo la buena desde el otro lado. Qué bueno tenerlos acá, amigos. Preparándonos para lo que va a ser el domingo. A full. Alta fecha. Alta fecha. Maquinación. Una manija, loco. Exocet. Rambler. Va a venir con todo. Va a estar el Pini haciendo su folclore combativo. Oh, qué bueno. El Pini, el violero de Zona Negra. Muchas ganas de ver eso, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Si bien tuvimos la oportunidad de tener un poco de eso acá. Y Sacred Trash. Súper combativo, loco. No hablamos mucho, estamos con la boca llena. Sí, sí, sí. Estamos degustando las empanadas y compartiendo unos tragos acá. Gracias, Carca, por alimentarnos. No, a ustedes por estar hoy acá. Hoy comimos, no. La onda es compartir. Lo comimos en todo el fin de semana para estar acá. Y Bocha lo sabe. Ale, contanos, ¿qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando Cumulus Nimbus con el disco El Último en la Tierra. Los amigos Luis, el Chevy también, la batería de Cumulus Nimbus. Exactamente, con Leo de Witan también. Ajá. En la otra viola. Así que. Buena banda, bien rockera. Terrible formación. Vamos con los teléfonos que son 43026394. Para quienes quieran comunicarse, 43026394. Y estamos acá con los amigos Rammel. Ahora sí hicieron un lugarcito. Ahí está. Como para contarnos algunas novedades. ¿Cómo está la banda ahora? ¿Cómo se prepara para este fin de semana, por ejemplo? Vamos a lo inmediato. Bueno, nos estamos preparando mejor que otras veces. Ya ensayamos una vez. Dentro de lo que va este mes. Así que. Y vamos a ensayar el sábado también. Porque de verdad no somos una banda que ensayan mucho, no porque no queramos, porque sino porque no se dan mucho los tiempos. Escasez de tiempo. Y también escasez de dinero muchas veces, viste, para pagar la sala y todo eso. Pero no. Nos pusimos las pilas con los chicos, así que bueno, estamos ensayando un poquito más. Qué bueno. Sí, sí. Por ahí tenemos un material nuevo, que es un tema nuevo que está sonando, que vamos a. Sí. Sí, sí, Carcas, está. ¡Sorpresa! Sí, sí. Los miro, viste cómo los miro últimamente. Sí, los últimos programas. Estreno absoluto. Igual es la anteúltima mezcla esta que te pasamos. Falta la mezcla final. Pero mientras, bueno, se escucha bastante dignamente. Mientras le damos un sustito al vino. Sí, sí, sí. Sí, sale. Radio Verdad es esto. No escondemos nada. No escondemos nada. Che, contaban que están ensayando más de lo habitual. Un poquito más, sí, un poquito más. Bien, sí. bien. Solo un poco. Este año, sí, ya. Viste que siempre en diciembre te preguntan el balance anual. Es obligado la pregunta por el momento del año. obligada a la pregunta, ¿cómo fue 2017 para Rambler? Con muchos excesos. No se acuerda. Mucho. Y Bocha me mira y se recuerda. Exceso de rock and roll. 2017 debe haber estado bueno porque no me acuerdo nada. Diría Lemmy. No, pero vos sabés que hay algunas cosas que no. Recién estábamos hablando con Giro, lo de allá de Estadio Fez, que también hay un par de veces que se nos apagó la tele un poco. Sí. Pero no, un balance general me parece y también lo incluye a Ángel, que también más o menos piensa como nosotros, que no pudo venir por razones de tiempo y todo eso. Un abrazo enorme, Ángel. Le mandamos saludos a Ángel. Sí. Que la verdad que el 2017 vino muy bueno. O sea, conocimos mucha gente más. Ajá. Tocamos en varios lados. Porque no somos una banda que toca muy seguido tampoco. Y lo principal es eso, me parece, que conocimos nueva gente. Nos invitan, por ejemplo, acá, como ustedes también, nos invitan a radios. Buena onda, viste, nos piden discos también. Tuvimos la oportunidad también de hacer unas cuantas cosas como souvenirs pequeños. Utilerías, llaveritos, viste, remeritas, sí. Todo eso. Que bueno, está buena esa y cosa, eso, sí. La mayoría de las cosas las regalamos después, viste. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene esto, viste. O sea, cosechamos la amistad, eso es lo bueno. Qué bueno. ¿Anduvieron de viaje? Sí, algún viaje a lo largo del año, ¿o no? Sí, fuimos a Córdoba. Volvemos a los pagos. Fuiste a tu ciudad natal. No, precisamente. No precisamente a mi ciudad natal, pero bueno. Tu provincia. A mi provincia. Ahora sí. Ahí va, sí. ¿Cómo la pasaron en Córdoba? Excesivamente muy bien. El Bocha la pasó bien. Tenía problemas. Nosotros también, pero no tanto. Tenía como problemas de adaptación al idioma. Él la pasó muy bien. Nosotros la pasamos bien. Pero él la pasó muy bien. Ande, Bocha. Muy bien. Mucho fernet, eso es lo que pasa. Sí, demasiado. ¿Es cierto que todos vinieron en micro y vos en carretilla? Salió en carretilla. Ah. Me tuvieron que volver a buscar. No, bien, y no salía del boliche, ¿viste? ¿Y dónde está este chavo? ¿Desaparecido en acción? Ah, no, una muy linda noche. Conocimos mucha gente. Gente que nos sorprendió mucho, que se copó con la banda y eso. Sí. Fue una sorpresa para uno, ¿no? Porque llegar allá y que haya una buena respuesta a la gente, a pesar de que hubo muy mal al comienzo de la banda en la fecha, por problemas técnicos. ¿Dificultades técnicas en el arranque? Cosas que pueden pasar. Hay que estar escuchando en Córdoba, ¿eh? No, le echen la culpa a los sonidos. No, la culpa fue mía. La culpa fue nuestra. No, mía, personal. Bueno, de él, sí. No, pero cosas que las pudimos manejando y a medida que iban pasando los temas se pusieron mejor. Y buena onda que la gente, por lo menos hubo buena respuesta y le gustó eso. Así que, qué lindo. Bueno, somos lo que somos y lo que nos sorprendió también, Carlos, es que estaba muy lleno el lugar. Muy lleno, zarpado de lleno. Como que más allá que ayer la noche se concentra en un lugar solo o dos lugares. Sí. O sea, quizás la otra gente tenía otra oportunidad de ir a otro lado. Pero bueno, fueron ahí también, más o menos a la mitad del recital. Y bueno, ya después la gente se empezó a golpear más. Todo. Claro, nos codiamos con gente que estaban. Había a un par de cuadras, otra fecha, pero corte más dead, así, brutal. Y iban de acá para acá, viste, en todo. Ajá. Que viste, iban consumiendo un poco de allá, de acá, viste. Buena onda eso. No se querían perder nada. No se querían perder nada la noche. Qué copado. Está bueno. Buena onda esa gente. Bueno, que intercambien, viste, porque hay. Acá lo que algunas veces ocurre, no quiero tampoco generalizar, que por ahí el público que se vuelca más hacia lo extremo, por ahí no le presta tanto la oreja a una banda más rockera, sí. O más heavy. Y viceversa también me parece. Y al revés. Sí, al revés. No, eso es podrido, te dicen. Está bueno que se presten para los dos. Ese día había muchos chicos también que tenían remeras, viste, de así esas bandas extremas. Sí. Y también estaban ahí copados los locos, javeando también. O sea, eso es lo bueno que se junte. Como antes, ¿me entendés? O sea, sí, que no así. Haya diferencia. Sí, sí. Boludo, la diferencia. Uh-huh. Sí. Después la policía nos pega a todos por igual. La conclusión. La conclusión. Bueno, vamos a arrancar con un primer bloque de bandas. Ahí está muy motivado y lo veo que no para de cabecear, debe estar escuchando una banda de death metal ahí. Ale para el porno y las bandas de extremas. Nah, a ustedes lo estoy escuchando, compañero. No, vamos a ir con dos bandas que estuvieron sonando y tocando, ¿no? El el viernes pasado, ahí en Morón, va de nuevo. Acá uno presente, el Bocha, que puede comentar algo de la fecha. De las primeras dos bandas, aunque sea. Ale no puede, me parece. No me acuerdo. ¿Alguien estuvo ahí? Sí, pasa bueno, que, mirá, te cuento un toque. Sí. La onda fue así. Estábamos saliendo temprano para la fecha, pero no fue, digamos, tuvimos un problema de fuerza mayor, que era que hubo un recital. Entonces el bondi que iba a Morón, el 166, no nos paraba porque estaba hasta las bolas. Averiguamos quién tocaba, era un grupo Maluma, no sé qué onda. Así que estaba lleno, imagínate, una banda de gente. En especial chicas, pero bueno. Se nos hizo un poco larga el camino, así que nada, caímos ahí para justo cuando terminaron de tocar ustedes, Orgullo Fisura. Recuerdo haberlos cruzado por ahí. Sí. Ah, vale. No, después vino Cumulonimbus. Combustión y. Perdón, me queda sonando ahí. Ahora es la gran carca, se equivocan todos, es la gran carca. Combustión. Sabe. Una masa para el neno. Muy y bueno, Obstinato, que estuvo presentando el disco. También. Que salió hace poquito, así que a pleno ahí, Obstinato, ya estuve hablando ahí con... Muy buena banda. Sí, me dejó... Una linda noche. Sí, fue un loco, estuvo muy bueno eso, me sí, recabió. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver si podemos arreglar para que caigan al programa. Me estaría genial. Próximamente. ¡Vamos! Vamos, che, aguante. Y bueno, vamos a ir con Orgullo Fisura, La Gran Ciudad, y después con Combustión, el nombre que da la banda, Combustión. ¡Vamos! Esperanza, miles de Seguimos en Vientos de Rebelión, estamos escuchando Cúmulo Olimpus a pleno rock and roll. Estamos acá con los Rambler. Aguante, loco, aguante. Gracias por venir, muchachos. Gracias por venir preparándonos para lo que va a ser la fiesta de este día domingo. También creo que tenemos por ahí algo de Metaluria que está cumpliendo 10 años, loco. Salud esto va Metaluria. A ser esto de salud, este día salud. Viernes. Salud por Metaluria, loco. Larga vida al heavy metal. Una banda insignia de nuestro metal. Es bueno que haya bandas que se animen a hacer ese metal ochentoso. Tengo un gran abrazo para Fabio de San Juan, para José Virreyes, un gran abrazo que de heavy metal sabe mucho, hermano. Un gran abrazo para él, un orgullo, loco, que se fije en este programa y que nos tenga en cuenta, loco, una gran alegría. Para Pilar, para Luján, para Pilar que está en el sur, un gran abrazo para ella, que ha visto a Rambler en, desde chiquita. Y para Luján también, que manda también saludos, loco. Saludos. Sí, ¿cómo están viendo la escena del heavy metal en la actualidad, ustedes? Y vos, Jorge, que venís hace bastante parando. Me gustaría tu opinión sobre la actualidad del heavy metal. A ver, ¿cómo lo estás viendo ahora? O sea, uno no puede estar en todos los lugares. Eso lo aclaro al principio. Pero por lo que puedo ver yo, es que está muy bueno porque hay muchas bandas con gente mucho más chica, lógicamente, que nosotros. Y está bueno, porque imagínate, Metaluria está cumpliendo 10 años, loco. Sí. O sea, nosotros tenemos 17, está bien, salvando la distancia. Sí. Pero hay otras bandas que recién comienzan también, que ya están sacando el disco. Y eso es bueno, eso es bueno. O sea, chicos de 23, 24, y debe ser que es más joven, no sé, no conozco. Pregunto las edades. Pero eso está muy bueno. O sea, ahí te das cuenta que el estilo gusta mucho. Más allá que sea heavy metal, steam metal o, no sé, greencore, lo que sea, no importa. La cosa es que se haga algo. Claro. Eso es lo bueno, eso es lo positivo, que a mí me parece. Y yo lo veo bastante fresco. O sea, el heavy metal es para mí siempre fue una palabra. O sea, lo amo, lógico, pero siempre fue una palabra. Pero lo más importante es eso, que la gente lo ejecute. Somos nosotros. O sea, me parece que es eso. Una movida. Sí, sí. El under, cine, fotos, bandas, fanzines, radios, volantes, un montón de cómics, un montón de tatuajes. Todo es cultura. Arte, cultura. Todo es cultura. Hace años, nunca hubiera pensado la gente que iba a hacer cultura esto. Pero, o sea, hoy en día, y yo también me incluyo, llegamos a hacer cultura. Es todo cultura. Qué bueno. Hoy en día hay gente que me pide cosas de bronce, imagínate. Mira. O gente que anda buscando, qué sé yo, las cosas viejas. Que esas bandas que grabamos un solo disco, o un dos temas, tres temas. Y hoy en día nos piden. ¿Hay algo grabado? Te dicen. No, ahí eso no hay nada grabado. Eran cassette, ¿viste? ¿Qué cambios viste en la escena desde bronce hasta la actualidad? Muchos cambios, yo no me doy cuenta que hubo cambios, porque quizás nos seguimos juntando a la misma gente, y vos te acordás, sí, que nos seguimos juntando a la misma gente. Las mismas personas. Cambios hay. O sea, por eso te digo, la juventud. Estamos más viejos. La juventud más es el cambio. Yo. Está bien. Pero la juventud es el cambio. O sea, sí, eso es lo que o sea, la gente nueva, la gente que arma banda, la gente que arma proyectos, ya sea de radio, o fanzine, o una feria, eso está bueno. O sea, el cambio es ese, que ahora es más fácil llegar, me parece, a la mano del consumidor o a la cabeza del consumidor. Eso está bueno. Tenemos a alguien ahí, me está diciendo, Ale, hola, hola, ¿quién está del otro lado? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa por allá? Hola, ¿quién habla? El comentador serial, querido. ¡Vamos! Todavía volvió el comentador serial, ¿cómo estás? Todo bien, querido. ¿Ustedes cómo andan? Saludos. Bien, querido. bien. ¿Qué tal, Bocha ahí, Walter? Está el Bocha y está Jorge. Sí, muy bien, un saludo ahí al Bocha, un fenómeno. Saludos, amigazo, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo anda el Frente Heavy Metal? Contanos un poquito. Muy bien, ¿no? muy bien. Justamente que llamaba hoy para convocar ahí a la unidad Heavy Punk también. El año que viene vamos a hacer alguna movida juntos, seguro. Qué lindo eso. Y ahora calculamos para el 20 vamos a tener ya el primer compilado del Frente Heavy Metal. una joyita que tenemos preparada para fin de año. Qué bueno, Ariel. Felicitaciones. Sí, muy contento, la verdad. ¿Cómo estaría compuesto este compilado? Mirá, somos 9 bandas y la particularidad que tiene es que son todos temas inéditos. Ajá. O sea, que no figuran en ningún disco, así que va a estar muy bueno, muy buena expectativa tenemos. Obviamente te vamos a llevar una copia. ¡Atención, coleccionistas del Under! Muy bien. Entre los cuales me incluyo. Nada, yo soy modesto. Nunca pude ser un coleccionista, porque cada vez que me dijeron, me prestás este disco y tomá. Fuiste. Sí, tomá, ¿cómo te, no te lo voy a prestar? Sí. Nunca tuve pasta de coleccionista. No. Sí. Qué genial. Hay gente que lo hace mejor que yo, como tantas otras cosas. ¿Cómo andás, Ariel? Contanos bien, bien, poquito. Re tranqui. Ahora me estaba yendo acá a la catedral a bailar unos tanguitos. ¡Qué gran! Sí. La noche está hermosa para salir un poco, así que... ¿Y sobre la actualidad de Cuarteador? Y estamos presentándonos este sábado, che, así que... Ahí en la fecha que es Artesanos del Metal, allá en José C. Paz. Mirá. Vamos a estar con Antimasiva, Horrorismo, Demencia, Abismo... Corrosivo Trash, que son una banda de la concha de la lora. Sí. Exultación, y hay una banda que nunca supe cuál es el nombre. Viste que a veces pasa. Sí, se olvida, pero... Che, el contanos. Logotipo, viste, se presta como a miles de interpretaciones. Ajá. Así che, que... ¿Y la dirección te acordás? Es Alem y Ruta 197. Ah, 197 y Alén. Sí. Vamos a estar un montón de artesanos ahí exponiendo también. Así que voy a llevar mis cosas. Qué bueno. Olvidé mencionar artesanías cuando dije cine, fanzine, radios, claro. Bandas. ¿Y vos cómo andás, Carlos querido? Bien, bien, bien. A veces el tiempo no alcanza para pasar todas las cosas que... Pero bueno, son... Y ahora nos vamos a dar el gusto, si todo sale bien el día domingo, de poder... darnos el gusto de convocar a bandas amigas para hacer un festival de heavy metal. Como... Muy buena onda. Sí. Yo posiblemente tenga que ir con mis hijos, pero voy igual, porque estoy a cargo de mis niños, así que seguramente nos veremos el domingo. Dale, bueno, traelos porque ya, bueno, y agradecemos también la confianza que nos tienen los padres, porque la última vuelta había 43 pibes. Pero hay pelotero esta vez, ¿no? No sé si va a haber pelotero o si alguno de nosotros va a estar en el piso y va a ser las veces de muñeco. Pero a mí me mostraron el fly, me mostraron un pelotero con una calavera gigante. No. Que los niños se tiran por ahí, por la boca de la calavera. ¿Cómo que no? No creas todo lo que ves, Ariel. No. No creas todo lo que ves. Te podemos garantizar que va a haber bandas de heavy metal, de rock pesado y... con una propuesta en general muy contestataria, muy decidida. No, acá las fechas que se hacen ahí en Darío y Maxi son una masa, independientemente de quién toque. Así que estaré presente una vez más, Carlitos. Se agradece mucho y me encanta que me digan Carlitos. Gozo. Te mando un saludo gigante a vos, a todos los chicos que están laburando ahí y bueno, ahí a... Por supuesto, al Bocha, un genio total, le mando un abrazo gigante, che. Abrazo grande, Ariel. Y bueno, estamos esperándolos para la presentación de ese disco. Dale, por supuesto. A decir unas palabras como Frente Heavy Metal. Juntos derribaremos las barreras de la opresión. Y cada vez somos más, Aguante. Arriba las tachas, arriba el heavy metal, carajo. Larga vida al heavy metal, a Cuarteador y a todos los pibes de allá. Vamos, un abrazo. Aguante, che. Y acá justo, metal en vivo, estamos con Cristian y Estela. Qué grande, vinieron acá con provisiones. Muy bien. Y acabo de perder el audio, qué lindo tener retorno. Hola, no me escucho lo que digo, pero... Sale, carga. Mientras salga, vamos, ¿para qué me importa escuchar? Quédate tranquilo que está saliendo todo cosa, carga. Bienvenido, Cristian Estela. ¿Qué tal? De Viento de Poder, programa hermano, vecino. Buenas noches. De Barracas. Y además, Cristian, querido, venís a presentar una fecha. Sí. Justo una fecha de los cuales van a participar acá los amigos de Rambler, así que estamos muy contentos. Tenemos el agrado. Sí. Bueno, la verdad estamos muy contentos y bueno, después vamos a decir que qué bandas más van a acompañar, así que. Qué grande. Fuimos tirando. Ah, bueno. Algo fuimos tirando ahí. ¿Cómo andas, Estela? ¿Todo bien? Bien. Salud. Che, qué linda reunión, loco, ¿eh? Esta mesa. Qué buena gente, loco. Esta mesa. Gente maravillosa. Se llena de orgullo. Siempre. Se llena de orgullo. Vale, querido, teníamos 10 años de Metaluria. Tenés por ahí el material. Un gran abrazo para todos, para Fede, para todos los Metaluria. Nos vemos el viernes, loco. Saludos a todos. Acá, viernes, sí. Hiro se compromete a ir. En nombre de Viento de Rebelión. Ya hice. ¡Amor! Vamos con eso, Ale. ¿Y qué más? Decinos. A la vuelta lo diremos. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Top Secret! ¡Esto es Viento de Rebelión, carajo! El frío universal. como los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con todo, estamos acá con los amigos de Rambler. Interceptor, ¿qué tema sonó, Ale? Con Devorador de Mares. Bueno. Así que, ahí del disco El Trueno. ¿Cómo se llama? Disculpa, que lo tengo acá. Pará, dame un segundo. El Machete. El Machete, papá. Saludos a la gente Interceptor y Metal. La Cúpula del Trueno. Ahí va, Carca, ¿qué haríamos? Memoria, memoria. La última memoria, la última neurona quedó ahí dando vueltas. Steel Ball de la otra. Es un discazo ese. Y Filosa, otra de las bandas que va a tocar con sí. Metaluria. ¿A qué hora arranca eso? Supuestamente es temprano, creo que a las 4 habían anunciado algo así. Arranca la movida, me parece. Y las bandas un poco más tarde. Che, está bueno para el equipo. Sí, no sé si hay un espacio, está bueno, está bueno. Se pone si lindo, coordinamos bro. Entre todos. Ahí, carcabos, ahí, ahí también voy a preguntar a la princesa guerrera, a Lorena, si, si está disponible para. Si se bondea. Va, tengo que ir, tengo que ir. Tenemos un vamos, largo. El fin de semana empieza mañana. Y estamos a martes. Esto va a estar bravo, muchachos. Abuela que decía mascota. El miedo arrancó allá. El pre-viernes, ¿cómo es? El pre-viernes, diría el amigo Hugo. Pre-viernes. Estamos a pre-miércoles, pero bueno. Bueno, seguimos con los amigos de Rambler. Una banda que da mucho gusto tener acá. Son muchos años de conocerlos. Han sido una referencia indudable en el under. En particular de Zona Sur. Han abierto muchos lugares. Han tocado en muchos lugares emblemáticos de la movida, del under. Por eso quería consultar, una voz especializada, aunque tiene esa cara de humilde, tiene esa cara de tiro la pelota a la tribuna. No, pero... Y además, yo que sé que Jorge es un tipo que de rock and roll sabe bastante. Un estudioso de... De rock and roll de los 70s, 80s. Estamos aprendiendo de a poco. No. Me gusta. Igual la humildad es algo que hay que cultivar permanentemente. Y banco eso. Todo el día aprendemos. Eso es lo bueno. Banco a full. Banco a full porque me gusta eso. Me gusta esa actitud. Creo que es la de un rockero de ley. Diferencias que vos veas de la movida en otras épocas, más actual. Diferencias, viste que yo te contestaba anteriormente. Sí, o sea, es que, creo que profundices eso, porque justo estaba la llamada de Ariel y... Para mí sigue siendo bastante similar, ¿entendés? Al menos como nos manejamos siempre nosotros. O sea, tanto con mi banda anterior y con esta también, siempre nos manejamos de la misma forma. Tratamos de siempre tocar con gente amiga, gente conocida. No porque no queramos conocer a nadie, ni estemos abiertos por conocer a nadie. Pero como que nos sentimos un poco mejor. Nos llevamos más que nada por la onda. Nunca nos importó si la otra banda es ultra profesional o recién empieza en el primer recital. Que hemos compartido un montón de fechas con bandas que sabía que estaban tocando y no se animaban a tocar. O no los invitaban a ningún lado. Y vengan, chicos, toquen. O sea, por eso. Me parece bastante similar a la de antes. Y no cambió tanto. O sea, sí, cambia la gente, lógico, cambian los lugares, cambian los precios de todo, ¿no? Cambian los equipos, cambian los instrumentos para muchos, pero no veo que haya tantos cambios. mientras la gente, o sea, mientras la gente que vino antes, que está hace mucho tiempo esté, o sea, no veo varios cambios. Sí, como te decía, veo el cambio en la gente, que hoy es más fácil, digamos, obtener algún material de una banda ya vieja, de más de 10 años para atrás, porque quizás está en internet, o está más fácil porque es más, un poco más masivo. Y quizás yo no lo tengo, pero vos lo tenés. Entonces, o tu amigo lo tiene, entonces, ah, mira, te lo consigo por Cristian, ¿me entendés? Un ejemplo. Sí. Y te pasa el material, ¿me entendés? Hoy está más fácil porque está más latente. No es como antes que, viste, tenías que caminar cabildo, hasta la galería, viste, y a ver si estaba ahí lo que trajeron. O irte el domingo al parque, viste, al monumento, para ver si estaban ahí los cassés grabados. Era más difícil, viste. Ni hablemos de cosas que, esos demos que salieron 50 cassés que no los tiene nadie. Hoy salen a la luz y están en internet también, viste. Por eso te digo, o sea, cambió, pero para mí no ha cambiado tanto. Porque sigue el mismo... O sea, sigue las mismas ganas de antes, ¿me entendés? De la gente, de lo que veo yo. Y hoy más todavía. ¿Y de concurrencia ves alguna diferencia o hubo alguna diferencia en los últimos años? Y concurrencia sí, pero eso todo depende de la noche, depende de la banda, depende del bolichero, depende de todo eso. Quizás hay un sábado que tocan 10 bandas y todo el mundo se reparte para otros lugares. Y capaz que en el lugar hay 20 personas, 25 personas. Se toca igual, lógico. Pero quizás hay otras veces que... Justo coinciden que todo, o sea, hay dos fechas, uno en la punta y otro en la otra, y bueno, van o uno a la otra, y ahí siguen los jueces. Pero, o sea, me parece que desde antes siempre fue así. ¿Siempre fue así? O sea, o se juntaba mucha gente o poca gente, o sea, qué sé yo, no sé. Trajiste un material nuevo para compartir, Jorge. Qué bueno. El Bocha me hizo acordar porque no me acordaba que estaba el tema, pero bueno, ahí está, lo trajimos. Bien ahí. Sí, es lo que estamos grabando ahora. Y paramos también de grabar. No porque no podamos ni creo, pero bueno, últimamente se nos hace muy difícil o sea, lo que es el dinero, viste, para juntar para el estudio. Así que bueno, dejamos por stand-by. Y bueno, ya me parece que ya. ¿Cuándo, Bocho? ¿3, 4 años? Vamos a seguir. Así que bueno, pero no, por lo menos están los temas están bastante dignos para escuchar. ¿Sí? ¿Hay más temas que este? Hay un par. Sí, hay un par más, sí. Pero este es la anteúltima mezcla, sería. Mira. Todavía no está cerrado este tema. Este es el tema principal. Es el hit del verano. Lo tenemos ahí para hacer sonar, Ale. Contanos un poquito antes. El Bocha va a contar. Lo hemos hecho un par de veces en vivo, capaz que por ahí ya lo han escuchado. Ya lo escuché varias veces. Capaz que no lo hacemos tan bien como está en el link. Pero bueno. No ensayamos mucho. lo hemos estado practicando un par de veces en vivo y creo que es algo bastante digno y nos gustó mucho lo que salió de esto. Así que disfrutándolo y lo que va a venir también está más bueno. ¡Grande! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! Los teléfonos son 4302-6394 los teléfonos para quienes quieran comunicarse. Vamos a escuchar este tema que se llama Lo que viví. Lo que viví. ¿Para qué contar lo que yo viví? Aunque quiero olvidar. Soportar ¿Cómo marca el Chevy ahí? ¡Vamos! ¡Esto es Viento de Rebelión! ¡Seguimos en el aire! ¡Estreno! ¡Estreno de Rambler! Muchas gracias por compartir esto con la audiencia, con nosotros. Gracias, gracias Rambler. Muy lindo. Y acá se escucha mejor acá. Sí. Yo tengo un yo tengo un grabador muy poderoso. Enorme. Entre 5 lo tenemos que llevar. Se desarma. Se desarma. Me cree, güey. Claro, se empieza. Chabón, escucha radio, escucha mucho alto, debe tener un equipazo en la casa, ¿viste? Y cuando vos lo ves, viste. Yo tengo celular, ¿no? Es puro corazón. Ese equipo se va. Tiene garra. Yo tengo un chanchito que hace, pero no lo uso mucho. De esos. Igual esos son los caños. Me encantó. Se escuchaba en el pasillo de casa, ¿no? Los vecinos me aman también. Sí. Che, qué bueno, loco, ¿eh? Qué bueno que estén con plena vigencia, loco. Más allá de estos 17 años, parecería que fue ayer. Sí, la verdad que sí. Y vos fíjate que la otra vez le estaba comentando al Bocha que me gusta mucho el solo que hace él en este tema. Uh-huh. Porque él lo armó solo. Ah, guacho. Ah, empezó el rock. ¿Te acordás que me mandó un audio con el solo, con las partes? Pero yo, o sea, en un audio no se entiende mucho. Yo escuchaba pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Digo, bueno, lo debe haber armado bien, ¿viste? Creo que estaba ebrio y se escuchaba. Claro, así. ¿Viste? Y después en el estudio le puso mucho hincapié él. Así que bueno, por eso está muy bien logrado el solo. Vos le ibas poniendo lo que tenía que tomar antes del solo. Avena, leche, medialunas. Él hizo todo, él. Eran los choripanes del gordito de Glau. Pero esos son para el death metal. No. Está enamorado del gordo de la vía. De que el chabón te mira y te obliga a comprar choripanes. Esa actitud. Sí. Crudo por dentro, pero él quiere ir ahí. Está crudo, feo, con mosca adentro, pero no importa. El chabón te mira, vamos a comprar choripanes. Es la actitud lo que importa. Bueno, nos contaron cómo fue el año de Rambler. Próximos pasos de Rambler. Objetivos a futuro. ¿El próximo objetivo? ¿Grabar? Es llegar al domingo. ¡Vamos! El próximo objetivo es llegar al domingo y para tocar en vivo allá en Avellaneda. ¡Vamos! La verdad que tengo que decirlo, lo voy a confesar. Estamos, me parece, muy contentos. ¡Vamos! Muy contentos. Nos gusta tocar ahí y también nos gusta que nos inviten ustedes. Eso es lo lindo, sí. Son una de las bandas. Nos gusta mucho. Como también nos puso contento cuando nos invitaron al acampe también, todo. La verdad que lo disfrutamos mucho. Yo lo disfruto mucho. Vos no sé, Bocha. Bueno, lo disfruto. Tengo que decir que sí. Estoy al lado de Carmen. Me comprometiste. Por contrato tenés que decir que sí. El contrato me va a No, bueno, pero bueno, sí. Estamos muy contentos de esto y bueno. Poniéndole toda la garra, estamos ensayando como dijimos previamente. Van a tener dos ensayos la semana. Vamos a tener dos ensayos para la fecha, eso no se ve seguido. Esa disciplina jamás te vi, Bocha. No. Pero la próxima llega más temprano, Bocha. ¡No! ¿Te parecía a mí ya? Estamos dos horas, pero ensayamos una, o sea que. Pero bueno. Tengo un doctorado. Un doctorado en llegar tarde a todos. Nos quedamos dormidos. No. Y bueno, es un horario complicado. Sí. Muy complicado. Debería ser ilegal. Mediodía, ¿no? Sí, a la 1 de la tarde. Ensaya temprano, entonces. Sí, muy temprano. Ahí arranca. Al alba. Sale el sol. Pega el avión. Hasta el domingo. Estamos llegando a casa y. Oh, qué era eso. Bueno. Pero bueno. Le ponemos garra. Y lo bueno que. Estamos afilados, creo, ¿viste? Para esta fecha. Así que creo que va a salir algo bastante lindo. O vamos a intentarlo, por ejemplo. No, pero, o sea, está bien lo que dice el Bocha, porque siempre, o sea, la mayoría de las veces tocamos de memoria. O sea, realmente tocamos de memoria. Y vos viste también que tampoco sales al 100% bien las cosas. Pero bueno, eso es una forma de también. Yo las fechas que los vi a lo largo del año, más allá de lo que fue cuando compartieron con Disidente, la presentación del disco, que ahí me gustó cómo sonaron. Las fechas anteriores, pero no digo culpa de la banda, hasta inclusive en zona no han sonado la de Pala Rock, el sonido fue para atrás, Sí. En zona, vos sabés que yo personalmente y nos sentimos bastante cómodos ahí. Porque arriba del escenario se escuchaba bien. No viste que uno no sabe para el frente, ¿viste? Sí. Si se escucha bien o no. Pero ahí por lo menos arriba siempre se escucha bien. Y si se escucha bien arriba, como que, ¿viste? Bueno, no es que se olvida bien. ni uno, ¿viste? No está pensando en el adelante. Mm. Así que. No, a mí me gustó mucho más el sonido que tuvieron ahí en la presentación acá en... Sí. La presentación del disco Incidente, ahí me gustó más el sonido. Bueno, ahí también hubo un par de... parejito. Tuvimos un aunque Ángel no se escuchaba. Tuvimos un comienzo medio cruzado ahí, pero nos fuimos acomodando a poco y... Como siempre, por ahí a veces sucede. Nuestros principios no son muy buenos. Después se va, pero después se... Claro, después nos vamos tomando confianza, ¿viste? Trae calores, trae calores. Cuando el menor le entra en marcha, lo mejor se acomoda. Ah, esto era así, decíamos. Cuando el carro ya se va moviendo, se acomoda los melones, decía. Alguien. Demasiado divertido. Pero esa fue una linda fecha. Compartimos con la presentación de Disidente, fue muy lindo, que nos hayan tenido en cuenta invitarnos, creo que está bueno eso. También, como decimos, compartimos con bandas nuevas, que capaz no sé si hemos tenido una fecha antes solos con Disidente o con Acero 14. Con Acero, qué banda. Acero es una banda. Sí, es una muy linda banda y bueno, tuvimos el agrado de compartir tablas juntos. También tienen el mismo problema que ustedes. Hay veces, según los lugares, no suenan como ellos suenan y ese día también sonaron bien. En la semana posterior tocamos allá en Lafe también con ellos, justo, o sea, compartimos dos semanas juntas con ellos. Sí, fue una linda. Eso también. Que también fue desastroso para nosotros, pero para los demás sonaron muy bien. Las demás bandas sonaron muy bien. Bueno, pasa que eso fue una noche con mucha alegría. El pana, ¿no? El peor del año fue no, el pana. No. Igual eso fue el año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí. Los años pasan de a tres. Sí, es verdad. Fue el año pasado, esos panas. Que vinieron los pibes de Río Cuarto. Arma Siniestra. Sí. Estaba en Jera para acá, de vuelta. Tocamos con Malditos, una linda noche. Despedida de Chevy, ¿no? Claro, esa fue la despedida. Fue la despedida de Chevy, Malditos, esa noche. Fue una noche especial, viste, y bueno, muchas emociones de compartir con ellos. Una fecha, sigo el Chevy, venían los pibes de Córdoba, fue todo. Alma Siniestra, qué buena onda. Una linda noche fue. A pesar de por ahí el sonido, el lugar. Saludos para Edgar. Claro, recién nos estaban comentando que estaban mandando saludos a Edgar. Así que bueno, queremos aprovechar, recién que estuvimos comentando la fecha en Córdoba. Saludamos a Edgar, a Santi y Vane, que nos recibieron como los mejores. Saludamos a los chicos. Gente muy muy linda, Edgar y Flor, que son compañeros allá, Excusas Viejas, una muy buena banda, que la rockea de hace rato y muy buen rock. Y ahora con su nuevo proyecto, Edgar, de Puños de Hierro, muy lindo proyecto. Así que bueno, el que pueda, tenga la oportunidad, escúchenlo, que se van a quedar muy contentos con eso. ¿Ves por lo que te digo? O sea, es lo lindo de tocar. O sea, no importa si sale bien, si hay buen sonido, o sea, lo importante es eso. Es que uno conoce gente y es la buena onda, ¿entendés? Eso es lo más importante. Lo más importante. Muy bueno. Vamos a seguir escuchando Rambler. ¿Qué tenemos por ahí, Ale? Tenemos el disco editado Puños Adelante, así que con el que quieran arrancar ustedes, como quieran. ¿Elige la banda? No sea mal. El que te guste, Ale. Bueno, no me gusta ninguno. Acá tengo uno. Lugares que tocar. Dale. Vos dale. Vamos con ese. Pagan para tocar lugares y mundos. coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Seguimos en Viento de Rebelión. Estamos acá, mano a mano con Jorge Rambler. Ahora nos va a decir un montón de cosas mientras el Bocha está al baño. Quiero decir que... No, lo veo al Bocha más afianzado en la banda. Volví. Che, acá... te estaban variando y yo salté, Bocha. Mirá, yo confío en vos. No, bueno, volviendo un poquito... las composiciones de los nuevos temas de Rambler... siempre la misma línea. ¿Notas algún cambio en las composiciones que vienen realizando? Yo personalmente noto que, o sea, compongo menos, yo me doy cuenta de eso, ¿viste? Pero lo bueno que el Bocha aportó una frescura, porque él también trae las bases. Hasta ahora, o sea, hay cosas armadas, pero que no están armadas, o sea, están en las cabezas de nosotros. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, hay sí, algunas sí. bases, sí. pero todavía no las pudimos grabar ni nada. Pero eso es lo bueno. En este disco también hay un tema de su ex banda, ¿no? Serpiente Negra, que también lo volvió a reversionar él, que lo canta él, que tiene que cantar mucho más también. ¿Para que me ayude a mí? Bueno, y bueno, eso es lo bueno. Pero, o sea, las composiciones más o menos, los otros temas también eran, por ejemplo, Lo que viví, lo que es este tema, es un tema viejo, que nunca grabamos con la otra formación en la época que estuvo Tony. Ajá. Con nosotros, que él le puso, o sea, estábamos zapando en la sala y lo que viví, que repetía siempre lo mismo, lo que viví, bueno, quedó con ese, después se me ocurrió a mí, o sea, compuse algo, ta, así, le puse ese nombre porque, bueno, o sea, el nombre es de él. Ajá. Así que bueno, y las músicas también en ese momento me parece que la hice yo, no me acuerdo, yo el flaco, pero bueno, y después bueno está lo fresco esto, lo de él, lo de que es que trajo el Bocha, así que bueno, después va a haber otro tema que es El Culpable, ¿no? El Culpable también era un tema que ya veníamos tocando con la formación anterior, que nunca lo pudimos grabar, porque me parece que no les gustaba. ¿Pero quién es el culpable? ¿Soy yo? Sí. Siempre soy el culpable. Hay algo, un ensayo. No. La cosa fue así, que siempre me echaban, nos echaban la culpa, me echaban la culpa a mí. Yo, esto salió como el orto, está bien, tengo la culpa yo. Esto salió bien. Ah, vos no tenés, o sea, no fuiste vos entonces, viste, una cosa así. Bueno, fue una boludez de esa, entonces bueno, salió así la canción, salió a raíz de eso. Pero bueno, o sea, cada uno el que escuche la canción seguramente se va a identificar. Sí. Y va a decir, sí, es verdad, el culpable siempre soy yo, viste, en cierto sentido. Pero bueno, también tenemos un par de bases más, viste, que todavía no pudimos grabar ni nada, pero bueno. Están ahí, están grabando en el celular, me parece, ¿no? Había uno o dos. Están en proceso de elaboración. ¿Y las letras vendrían a ser ese estilo también? Por lo que vienen comentando. ¿O hay alguna diferente? Las letras, uno, a ver cómo te puedo explicar. Él habla de la suya, yo hablo con él de la mesa. Claro, eso es lo bueno, que como pensamos distinto, o sea, cada uno aporta su idea. Y lo bueno que uno no es invasivo con el otro. O sea, si él presenta una letra, la canta él. ¿Entendés? Porque a mí me parece que si él la ¿cómo se dice? Compone el algo, ¿quién va a ser mejor de interpretarla para que la persona que le escribo? Claro. Así que en ese sentido está bueno. Pero la temática de las letras es más o menos lo que vivimos cada uno, ¿me entendés? O sea, hay cosas más pesadas, más livianas, lo que sea, pero bueno, es lo que en el momento sale. Está bueno lo de la fusión, digo, de pensamientos, eso está muy bueno y eso hace a una banda, digo, y no el pensamiento de un músico, pero bueno. Está bueno, eso, bueno que lo pongan a cantar al Bocha también. También. Claro, no, eso no sé si está tan bueno, pero yo recuerdo hace un tiempo en un festival de la URM cuando debutó como cantante acá. Eso es cierto. Como, ah, fue el debut. Exactamente, el, la primera vez que cambió. Sí, sí. Tengo, es más, hay un video en YouTube, si lo buscan, no me acuerdo el nombre, pero si lo buscan Rambler. Buscan Christy Lay, el leak. No, pero está bueno, qué sé yo. A mí, por ejemplo, Rambler me sentí muy identificado con su música. Y más allá de las distancias en edades o tiempos o distancias, creo que es más o menos algo de lo que uno intentaba plasmar, quizás yo desde Córdoba y él desde acá, ¿no? Y creo que por eso congeniamos tanto y pegamos buena onda, no solo como personas, sino cuando tuvimos que subir a un escenario. Estaban en la misma sintonía, digamos. Creo que estábamos en una misma sintonía, no lo podrías haber dicho mejor. Okay. Quizás son tiempos diferentes, o queremos decir algo diferente, pero referido a lo mismo, ¿viste? Y creo que eso se refleja en la banda. Mantenemos un significado muy rockero, creo que lo que estamos grabando está bueno y está muy bueno y tiene que perdurar eso. Y esperamos poder escucharlo pronto. Pronto. Espero que no. Voy a aportar un poco más a las palabras de Bocha. Una vez estaba hablando con unos chicos y me dice, che, qué bueno que presentás a la banda en vivo. Porque todo el mundo presenta, pero, o sea, yo siempre hago hincapié en lo mismo. O sea, la banda es la banda, está todo bien. La banda es un nombre. Es un nombre. Listo. Seguro. Para nosotros, para mí y para nosotros, lo más importante son los individuos que componemos esa banda. Y realmente hoy puedo decir que las personas que tocan en esta banda son mis amigos personales, como digo siempre. Porque bueno, eso. Bocha viene a mi casa, yo voy a su casa, vamos a la casa de Ángel, Ángel viene a nuestras casas, y eso es lo principal. Entonces, cada uno presenta como quiere, ¿viste? Pero dice, bueno, el baterista, son mis amigos. Y mi amigo personal. Son mis amigos, decir. Porque sí, porque son mis amigos personales, eso es lo bueno. Entonces, eso es como que nos mantiene un poco más unidos y está bueno, o sea, más allá que sonemos bien, más allá de todo, ¿no? Lo lindo es juntarse entre tres, que somos tres los que tocamos. Vivimos mucho, capaz lo que explica el tema anterior, lo que vivimos rock juntos. Compartieron muchas cosas. Compartimos en tan poco tiempo quizás, por mi leve estadía aquí, ¿no? Pero sí, vivimos muchas cosas juntas. Breve, tal vez leve, no creo. No parece. Pero... ¿Qué dijiste, bebé? No, bebé. Creo que vivimos muchas cosas y eso se nota en la música también, ¿no? Como cuando compartimos una fecha o algo, creo que no somos más de lo que somos afuera, o sea, seguimos siendo los mismos amigos arriba del escenario como abajo, ¿viste? Y eso se nota, tío. Y las edades tampoco tienen que ver, porque fíjate que Bocha tiene, ¿cuántos? O sea, 20 y pico, 24, 15. Yo 44 y Ángel casi 55, 56, ¿me entiendes? Hay tres diferentes y es como que con los tres nos llevamos bien y somos como si fuéramos una persona de una misma edad. Y eso es lo lindo también. Es que la edad está acá en la mente y creo que todos tenemos una misma idea a lo que vamos. Y creo que eso es Rambler, o sea, es una misma idea y eso se nota. Hace un rato hice el comentario de lugares donde no habían sonado de la mejor manera. Pero no hay que perseguirse por eso ni mucho menos. Al contrario, Rambler es una banda que se disfruta, inclusive por el tipo de estilo que Rambler hace, es una banda que se disfruta hasta cuando no suenan de la mejor manera. Eso es una característica. Yo quería decir justamente eso. Si lo escuchaba Jorge distraído, pensaba que la banda siempre suena para el carajo, pero en realidad está resarpado. Así que aclarada nomás, que lo puedo escuchar de abajo. Atención, atención, tenemos que copiar el sonido del ring. Tenemos un llamado en línea. Hola, hola, hola, ¿quién está ahí? Hola, buenas noches, Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Desde las entrañas de la ciudad de Buenos Aires me acabo de bajar del subte para poder establecer esta comunicación. ¡Vamos, vamos! ¡Te tenían retenido en el subte! Sí, sí, estoy acá en este nuevo gran hermano de Orwell, ¿viste? Es todo propaganda de Cambiemos acá adentro. 1984 quedó hecho un poroto, Diego. Hecho un poroto, pero no importa, el domingo iniciamos la resistencia, ¿eh? Qué lindo escucharlos a todos tan entusiasmados con esto, ¿eh? Me pone muy bien. Pero cómo no, un saludo ahí a los Ramblers, que sé que están en la plantilla completa, a los compañeros de Viento de Poder ahí, Estelita y el amigo Cristian también. Y al Hiroshi, por supuesto, a Lale, a Javi, a todos ahí. Gracias por darme esta oportunidad ahí de salir un ratito. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, Diego. Contanos cómo se prepara Exocet para esto. Mirá, recién me estoy volviendo del ensayo de Exocet, así que está bien caliente todo. Le pegamos tres vueltas a los temas, van a ser seis. Así que... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, loco! ¡Bien! Seis temitas, todo tranquilo. Todo listo, preparado, no sé qué más decirte, carga. Me duermo en el sueño, que sueño, antes me dormía pensando en que toco el domingo, y ahora en el sueño le voy diciendo a la gente que el domingo toco. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Qué lindo! Que toca qué, esto, lindo, ¿no? Qué lindo juego todo... de palabras para decir dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Sí, así que va a estar lindo, sí, creo que la gente va a acompañar, hay mucha expectativa, aparte las bandas que están amerita que así sea, y por supuesto que están ustedes como garantía de que esto va a funcionar bien, ¿viste? Creo que más que nada también apoyar a la Unión de Radios Metaleras por todo el laburo que vienen haciendo. Tenemos que decirte que estamos muy agradecidos que... La vuelta a una banda que, cuando hablamos de metal combativo, hizo mucha historia acá, especialmente en Buenos Aires, porque nos escuchan amigos de otras provincias, pero especialmente cuando se habla de metal combativo, Exocet, creo que junto con Sacre, no hay que dejar a Sacre de lado en esto, son como pilares y referencia de lo que es el metal contestatario, el metal que tiene una proyección, te diría revolucionaria, con el mejor de los... Con el mejor sí, de los sí, no, sin temores, dígalo, es así. ¿Te es así, que... tenemos una experiencia ya que hace que podamos decirlo, ¿viste? Sí, tenemos un pensamiento revolucionario, nuestras canciones son combativas, libertarias, no hay que esquivar del bulto, creo que es el momento de decir que somos, más allá de señalar al otro. Hay que decir uno que es, y bueno, sin medias tintas, ¿viste? Nosotros estamos haciendo canciones que están escritas hace 15 años, algunas hace 25, y tienen una vigencia que asusta, ¿viste? Sí, eso está bueno. Así que ahí estamos, ya listos para que a partir del domingo, entre todos, podamos escribir otra parte de la historia del heavy metal, que es tan rica en nuestro país, bueno, empezar a escribir otro capítulo con libros nuevos, ¿viste? Quemando los viejos, como venimos diciendo. Y lo lindo es que siempre nos tocó aflorar y siempre volver en los momentos que la resistencia nos reclama, como este en particular. Mirá, este es el momento ideal. No había excusa para que no vuelva a existir. Claro. Viste, está todo el campo fértil para poderse cosechar, ¿viste? Sí. Y también estamos viviendo un momento terrible como país, como sociedad, regionalmente, mundialmente. Ahí se va el subte ese y la reta la puta que te parió. Perdón, muchacho. ¡Se escuchó! Hasta se escuchó el ruido que se iba al subte. Te cuento que salió en vivo. Bueno, perfecto. Que se enteren que estamos dando una nota, viejo. ¿Cómo van a pasar ahora así? Pero bueno, pero además de todo esto te digo que ahora está el horario nuevo del subte, ¿eh? Sí, lo estoy usufructuando. Por eso lo usé. Claro. Porque estamos ensayando en Nazca el 2200, en la sala aquella histórica de ahí. Ajá. Y me quedo un poco atravesado Avellaneda, ¿viste? Sí. Y siempre tardo más, dije, así que hoy, bueno, algo bien hacen estos pelotudos. Pero bueno, para estas cosas también, para el marketing, para la gilada, para que los boludos sigan comprando caramelo, ¿viste? Y tanto dulce te pudre los dientes al final. ¿Eh? Tal cual. Así que lo digo yo que ya lo tengo podrido de antes. Pero me encanta, Diego, que los momentos difíciles sos uno de los primeros en sacar pecho. Y eso está muy bueno. Habla muy bien de vos. No, bueno, yo creo que todos los compañeros, los que estamos en esta movida, y especialmente los que vamos a estar el domingo, tenemos la misma cualidad, ¿viste? No le esquivamos al bulto, ahí tenés referentes sentados a la mesa que vienen batallando hace años y gente grande que se ha adaptado, como mi compañero Ángel, que le mando un abrazo enorme, ¿eh? Que la vida lo ha llevado a estar hoy en un camino de militancia y ese mismo camino que nos aúna a todos, ¿no? Como veníamos diciendo, Carca, hace años, sí. ¿Viste? Que nos vamos a ir encontrando en el camino. Es el así. Camino nos va juntando. El camino nos va juntando en la lucha y esa es la referencia. Así es. Esa así es la estrella que nos guía. Exactamente, una estrella roja. ¿Eh? No se guarda nada para la metáfora. Qué bueno eso. ¿Eh? No se guarda nada para la metáfora usted, compañero. No, monstruo, ¿para qué? Ya está. Ya está todo. Ya tiramos toda la carne del asador. Vamos para adelante. Está todo cocinado, papá, ya está. El único retroceso es el piso. Sí, la pared nomás. Así que, Diego. Pero bueno, muy contento y tranquilo que estamos muy fuertes, así como banda. Creo que llevamos el nivel de musical de la banda a un nivel poderoso, ¿viste? Es una linda formación. Hay buena onda entre los compañeros, hay compañerismo, que es lo que importa, ¿viste? Así que una banda de locos que sale a presentar batalla, a levantar trinchera, como aquellos años de la Barcelona ocupada, ¿viste? Vamos a tener que apuntarle a esas historias románticas, hacer la canción y que se contagie la gente de una puta vez, ¿viste? Pero bueno, hay que laburar mucho igual, hay que laburar mucho y vos lo sabés bien. Así que por ahora serán canciones, como venimos diciendo, y entusiasmados con esta vuelta. Y que la barricada va a cerrar la calle, pero va a abrir el camino, compañero. Sí, señor. Así es, exactamente. Diego, querido, el sábado a romperla... El domingo. El domingo. El sábado la rompemos el también, si quieres, pero el domingo vamos a tocar. Todos los días. Te mando un gran abrazo, papá, y bueno... Va a ser un honor y nos vamos a sacar un gran gusto con la Unión de Radios Metaleras en esta segunda fecha recién que hicimos en el año. La verdad que va a ser un gustazo y tiene que salir para romper dientes esto. Cabeza, hueso, todo. A la gente que está escuchando, que venga, que acompañen, que no se van a arrepentir. El nivel de las bandas es superlativo. Esta es la escena nuestra de heavy metal y de rock pesado, no. Acá no hay careta, no hay mentirita, no hay plástico, no hay nada, ¿viste? Acá estamos lo que tenemos que estar, gente con historia y con calle, que es lo que más importa. Lo que yo quisiera recuperar con toda esta movida que iniciamos de nuevo es volver a caminar al lado de la gente, ¿viste? Sí. Estamos un poco separados, así que bueno, esperemos que todos juntos ahora marquemos el camino y por eso invitar a toda la gente que venga, acompañe a despedir el año y apoyando a la Unión de Radio Metalera, obvio. Vamos a crecer todos juntos, hermano. Te mando un abrazo grande. Diego. Grande, Diego, muchas gracias. Abrazo grande, abrazo, Iro. Saludos. Nos vemos el domingo, compañero, y vas a salir todo de 10. Larga vida, heavy metal, loco. Y los invitamos a todos. Lucha y resistencia. Resistencia, lucha y siempre para adelante, loco. Un abrazo a todos. ¡Vamos con un tema! De eso se lo tenés ahí, dale. En una esquina, sin saber lo que es la vida, pensó el mundo está hecho para sufrir y el sufrimiento para vivir. humo de su carioca, junto al humo de su arma, dibujaban siluetas mortales sobre el cadáver. Nunca se cerró la herida, agarró el título en la villa, desesperado por pegar una línea, y hoy mató a tu hermano. Sentía su ambición, no era su guía, solo quería escapar de esta tierra de nadie. Buenos Aires, tierra de nadie. Provincia, tierra de nadie. De nadie. Y cada familia es un barrio, y en cada barrio se vela por la dignidad de esos muertos. ¡Papelo faso! ¡Faso! ¡Cinco pesos de paso! ¡Cinco pesos de paso! ¡Faso! ¡Faso! ¡Cinco de Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con toda la fuerza del heavy metal. Y ahora sí vamos a hablar de la fecha que se viene este día domingo. Vamos. La unión de radios metaleras a pleno. Ya lo escucharon, escucharon la energía de Diego, está que se sale de la vaina. Está a pleno, dice que ya tienen 6 temas. Vamos. Más de lo que nos había dicho cuando dijimos de que eso se... Estaría bueno que vuelva al ruedo, estaría bueno... Lo estuvimos pinchando mucho, Diego, al parecer. Y se cebó. Sí, sí. La fecha del domingo va a ser un espectáculo. Igual ya tenía muchas ganas, ¿verdad? Tenía muchas ganas ya de estar, de salir al ruedo y demás. Y bien por la insistencia también de un compañero que tengo acá en la mesa, con Miroshi, que tuvo, fue uno de los culpables de la vuelta. El culpable soy yo, Diego. De la vuelta de Exocet, ¿no? Así que bueno. ¡Vamos! Dicho todas las mañanas era ir y amenazarlo con un ladrillazo en la cabeza. Sí. Te golpeo si no vuelve eso. Claro, claro. Así que nada, muy lindo. Va a ser la fiesta del domingo. Y nada, la verdad que nada, invitamos a todos los que estén del otro lado. No los de las provincias, porque sé que es muy lejos. Pero digo a la gente que esté acá en Capital. Yo voy a arrimar en Buenos Aires. Gracias, Bocha. Bueno, Bocha. El Bocha va a ir. Yo creo que Jorge también. Si va Bocha, voy yo. Bien. Así que va a estar los Rambles. Van a estar los Rambles, una de las bandas que van a tocar. Si va Bocha, el día domingo, Sacred Trash. Exocet. Hasta Exocet, obviamente, con la vuelta a Exocet. ¿Cuántos años ya? 10 años sin, más o menos. Sin subir al altar, más o menos. Así que vuelve a las tablas Exocet también, así que eso va a ser una gran... va a estar muy bueno, va a ser una gran jornada. Maquinación. Saludos para Adriancito. Maquinación tampoco empezó ayer. Son los jóvenes. Gran banda. Los jóvenes muchachos. Saludos. Mucha gente joven. Adriancito y Sabrina estuvieron el viernes ahí en Morón. También, un abrazo. Bueno, también abre el Pini, ¿no? El Pini de Zona. Pini de Zona Negra. Va a ser folclore, va a venir con la guitarra, su folclore combativo. Un gran abrazo al Pini, loco, una masa. Lo que hace... Yo voy a llevar un vino para compartir con el Pini. Bueno, queda entre nosotros, Bueno, está bien. Para compartir con un copetín. ¿Qué llevo para compartir con Bocha? Te va a salir caro. Por eso. No sé qué, pero te va a salir caro. No, con el amigo. Está caro. Un Ferné. Está caro el Ferné. El Bocha. Jodido, Está jodida la cosa. El Bocha, si no es un. Lo bueno que te dura toda la noche, chicos. Nada, lo lindo es invitar a toda la gente del otro lado, que vaya, que participe de esto, va a estar bueno, que son bandas, bueno, que la vienen peleando de hace mucho, que todo lo que venimos realizando también como URM también se haga notar, digo, de parte del otro lado, la gente nos vino siguiendo también, que hagan el apoyo, no por URM a la URM, sino a las bandas, las bandas se las merecen, y nada, está bueno que vengan y apoyen, ¿no? Como todas las movidas que son para que las bandas no toquen. Más que nada porque son bandas autogestivas, como siempre lo venimos diciendo, no solo en este programa, seguramente, en el programa de Viento Poder también. Así que, bueno, y ahora se agregó un programa más. La cadena ortodoxa, donde está Diego de Exocet con el compañero acá Hiroshi también. Son tres programas que ya están sumados en la URM, Unión de Radio Metalera. Estén ahí, apoyen, démosle bola a las bandas under, en las bandas de acá. Estemos. Estamos presentes, levantemos espacio, puños adelante, como decimos siempre. Libertad, loco, y es esa la secuencia. Aguante, salud. Estamos abriendo chinchina. Estamos con chinchín. Aparte es un espacio, loco, muy significativo y muy lindo también para disfrutar de una linda tarde. Para la cultura, creo. Sí, la estación, recordemos, es un lugar ya muchos saben lo que pasó en ese lugar. Es un lugar de... A 10 metros vamos a estar. Exactamente, donde mataron a Darío y Maxi. Ya creo que la mayoría lo sabe, no hace falta que por ahí lo repita, pero para esos pibes que por ahí no la vivieron. Es un lugar reivindicativo donde nosotros levantamos el puño. Hoy todas las veces que estemos haciendo un recital, es un lugar combativo, ¿eh? No es un recital más, ni así, que no lo tomen como algo pequeño, ¿eh? Es un recital donde siempre, bueno, no solamente recordamos, perdón, lo de Darío y Maxi, recordamos también los 19-20, porque estamos en diciembre. Por ahí no pudimos. Estamos cerca. No pudimos lograr hacer el recital el día de las fechas, porque ya habían fechas. Y nosotros, entre compañeros, amigos de bandas y organizadores de otras fechas, que ya hacen fechas para el 19-20, no nos pisamos. Así que, pero también recordamos a esos compañeros. A esos compañeros, digo, gente que la peleó en la calle, gente que mataron en la calle. El 19-20 del 2001, para esos pibes que por ahí no se acuerdan. Para esa ocasión va a haber una fecha ahí en el Parque Lezama. Exactamente. 17 va a ser, el 17 de diciembre, creo que es el domingo va a ser. Domingo 17 en el Parque Lezama. No recuerdo exactamente la banda, pero creo que iba a estar Metralleros, Bombo al Estado, Sacre de Trash y no sé si algún par más, pero... Ah, me pasaron hoy el detalle, sí, lo vi. Buena onda, va a estar muy buena. Así que para seguir con las fechas de conciencia. Exactamente. Bueno, nos vamos con otra de las bandas que va a estar el día domingo. ¡Maquinación! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra banda pilar del under, bonaerense. Le presento a su majestad, a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. De momento, no se les importa. Y que se llore el mundo entero. Digo, vamos a pensar. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. Está buena. Está muy buena la frase. Grande el niño. Sí, ese niño es un grosso. Seguimos con los amigos de Rambler. Seguimos en vivo en Viento de Rebelión. Preparándonos para lo que va a ser este domingo. Arrasando a la convocatoria. Bien, loco, bien. Lo veo muy... muy asentados en la nueva formación de los Ramblers. Los veo muy, muy cómodos con la nueva formación. ¿Está bien la palabra? ¿Se sienten así ustedes? Creo que sí. Yo no digo creo, yo digo que sí. Tomá, guacho. Yo me atrevo a decir cosas, si me lo permite el estimado juez. De que por ahí se notan en las últimas grabaciones de Rambler. De que... capaz que... yo creo que... hay cosas en la banda que se notan en vivo, en lo que uno graba y todo. Y capaz que eso se nota en las últimas grabaciones de Rambler. Y yo creo que... capaz que ahora por ahí no somos los mejores o lo hacemos lo mejor que podemos, pero... hay más química y unión, creo, y eso sale mejor capaz que ser algo más grande, quizás, ¿no? No sé si me puedo expresar bien. Complementariedad. No me deja el vino. Pero. Sí, Bocha tiene mucha razón. Sí, sí, mucha, mucha razón. Quizás antes y todas las personas que me conocen saben que yo no jamás hablé mal de nadie, menos de mis ex compañeros, porque es como uno siempre recuerda lo lindo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo voy a ser sincero, totalmente sincero. O sea, hoy quizás es el día que yo realmente disfruto. O sea, lo disfruto. Antes tenía mucha carga sobre mí, pero no es por nada, por decirlo. Pero realmente quizás, o sea, toda la carga, o sea, venía en mí. O sea, che, esto está como el culo, hoy no vino nadie, ¿viste? Y bueno, loco, y bueno, ¿viste? Yo siempre excusándome. Como que tenías que dar una contestación. Claro, ¿me entendés? Y la verdad que cuando nos separamos de esa anteúltima formación, la última, antes de que entrara el Bocha y Ángel, fue bastante buena, porque había entrado Dani, el primer baterista, Dani Crosti. Sí, claro. Templonero. Un gran abrazo para él. Con él había sido un poco más, porque había vuelto lo del principio, ¿me entendés? La química. La química esa que había con el loco. Sí. Ahí como que se tornó más, un poquito más suave, más lindo todo. Pero bueno, después que nos separamos de ahí, bueno, entró Ángel y entró el Bocha y ahí fue, me parece que fue como una especie de alivio, ¿entendés? Es el alivio porque también Bocha, como Ángel, también Bocha arregló muchas fechas, ¿me entendés? No cae todo el peso sobre una persona, sino que cae sobre tres personas. El cordobés se hace bueno. querer entre la gente. Es más joven, es más dinámico, es más liviano. Viene con otra impronta, es más... No, pero ¿qué es eso? ¡Vamos! Llegó la parte buena. Te vimos en acción, ¿no? Había que estar escabeando 2 horas como para llegar a soltarse con los Ramblers. Los bebedores. Lo logramos. Bueno, no, qué sé yo. Yo creo que fue muy raro desde esa primera exposición acá. Nos conocimos acá. Es verdad. Para los que están escuchando por primera vez. Por culpa tuya. Tenía esa pregunta, ¿cómo había sido la entrada? Nos conocimos por culpa de este individuo, señor Carcas. Sí, sí, sí, sí. El culpable es Carcas. El culpable es Carcas. El culpable es él. Como dice el tembla, el tema Rambo. Tengo causas más jodidas. Hay causas peores, pero bueno. La cosa más grave de la que me acusan, dice. Pero bueno. Cosas feas, dijo. Es que hemos hecho cosas difíciles, no. Ha hecho cosas feas, pero peores ha sido reformar Rambla, creo. Entonces, bueno, no. Es complicado explicar, ¿viste? Él nos presentó como amigos individuos. Y creo que hubo buena química, buena onda. Y teníamos una misma idea de a dónde queríamos llegar. Y la misma idea es la que tenía él con Rambler y la que yo tenía quizá antes con Serpiente. Y unimos esas frecuencias y salió algo no tan malo. Y es un mismo camino, capaz. Así que creo que estuvo bueno. Y quiero recalcar también, o sea, las ganas que tenía, o sea, el Bocho al principio. Porque nosotros salimos de acá de la radio hablando, nos pasamos los teléfonos. Y yo me acuerdo que te había pasado 10 temas, ¿no? 17. 17 temas, ¿no? Y al otro en día. Media hora lo sacó. Al otro día estaba, no me acuerdo, era de mañana, no me acuerdo dónde estaba, estaba por algún lugar así de. Del mundo. Del mundo. Y me manda un mensaje, me dice: che, loco, pude sacar 11 temas, ¿eh? 12 temas, ¿no? O sea, en un día, en medio, un día, moneda. O sea, el chabón sacó 11 temas. Fue al local, lo tocamos así con las criollas. Y chabón los había sacado, o sea, se acordaba, o sea, lo que es la estructura del tema. Ajá. Más allá de todo, se acordaba. O sea, no lo había sacado bien, pero bueno, tenés una idea parecida, amigo. Claro, ¿está bien? Sí, sí, sí. Pero eso es muy valedero, eso, o sea. Claro. A mí me decís, sacaste el tema para mañana, no lo saco directamente. Encima, me acuerdo, ese primer programa acá, me dice Carcas: che, loco, venite, ¿viste? Con la criolla, horrible, un desastre, pero bueno. Con Carca tenemos una. Apunteaba que era un grosso. Una gran amistad desde allá. Nunca nos llamó tanta gente. ¿Quién es el barbeta ese? No tenía barba. Era Jorge. Además tenía el pelo para corto. Claro, sí, sí. El otro Jorge. Tenía el pelo corto y sin barba. ¿Quién es la criolla? Me preguntaban eso. No, buena onda. Pero no, dije, ya. Ya lo presenté a un amigo que está armando una banda. ¡Rearmando! Fue un lindo momento ese. Sí, sí, bueno, la verdad que sí. Y salió algo, creo que bueno. Todavía hoy perdura y creo que va a perdurar por mucho tiempo porque lo que se congenió, no solo musicalmente, sino como personas, tanto entre Jorge y Ángel, está bueno. Vivimos muchas experiencias buenas y malas juntos, como personas. Más allá de bandas, somos personas y creo que vivimos muchas experiencias juntos. Al igual que con muchas personas que están hoy acá y afuera también, quizás, ¿no? Y son parte de esto y lo que vivimos y lo que hacemos. Y saben cómo somos. Creo que está bueno. Uno se encuentra de afuera quizás con esto que no existe y vos lo sabés, yo. Y bueno, está bueno encontrarse con este mundo de, no sé si decirlo posibilidades, sino de gente y de oportunidades de conocer experiencias buenas y gente buena y un mundo nuevo. Creo que me abrió mucho más la cabeza y está bueno eso. Y bueno, le doy la palabra ahora. Esa es heavy metal, no es nada más que eso, no hay mucha capilla. Mucha, muy sentido lo que dijiste, loco, Sí, sí, muy tiene, sentido. Tiene mucha razón. El mundo es un mundo nuevo, pero el mundo está. Y hay que recorrerlo, me parece. Eso es lo lindo. Hay mucha gente que no tiene esta posibilidad. A ustedes también les debe pasar más allá con la radio o ir a una fecha y todo. No tiene la posibilidad de ir, conocer gente. Me acuerdo, ¿te acordás que una vez nos encontramos en Venado? ¿Dónde? En Venado Tuerto nos encontramos, Carlos. Sí. ¿Te acordás? O sea, sí. Mi vida me iba a pensar que me iba a encontrar a él en Cortos. 300 kilómetros para allá. Que no es tanta distancia tampoco. No es tanto. Pero esas cosas son imparables. ¿Sí? Yo debo admitir que me encontré con este individuo, señor Carcas, en San Juan. También nos encontramos en San Juan con vos. En miles de kilómetros antes de Rambler. Sí, sí. Y ahí te das cuenta que el mundo es chico. O sea, el país es chico, ¿no? Sí. La radio viajera. El rock es viajero. Yo tengo una anécdota del Bocha. Yo al Bocha de verdad no lo conocía acá, lo conocía por medio de las redes sociales, ¿no? La internet. Alguien me pasaba material de Córdoba, decía, escuchaba bandas de acá de Córdoba, qué sé yo, yo te paso material. Me pasaba material, yo no conocía a él. Un ebrio, sí. un tal Bocha. Pero después lo conozco acá, ya después lo conozco siendo parte de Rambler, ¿entendés? Yo a Rambler ya lo conocía. Y después ya lo conozco tocando el Rambler, ¿entendés? Ya era como, digo, fue algo muy grosso eso. Él pasaba, me acuerdo, pasaba en la radio Serpiente Negra. Sí. ¡Vamos! Sí, pasamos. Buena onda, me acuerdo que un par de veces interactuamos por eso, por ese hecho del ex Serpiente Negra que una vez fue, y buena onda. Y después, al pasar el tiempo, nos unió Rambler, y en la radio nos conocimos y dijimos, loco, ¿vos pasabas esto? Claro, y empezamos a recordar eso, y buena onda, que... ¿Cómo es? Es todo un círculo, creo, ¿no? Y un carca de por medio y ahora estamos todos acá. Los vientos, nos unen a todos. Creo que viento de rebelión y de poder. Los vientos de poder y rebelión son todo acá. Y bueno. Todas las radios. Todas las radios, toda la gente, todas las bandas. Organizadores. Es toda una movida muy fuerte, loco. Y bueno, hay que hacerlo valer eso. Que en muchos lados no se ve. Y que acá hay 80.000 bandas, 80.000 fechas, pero la gente está y hace valer cada fecha y cada banda, y eso está bueno, ¿viste? Eso tiene que hacerlo valer y respetar, y que no se ve en muchos lados, y bueno, eso se tiene que ver. Y que pueda crecer. Y que esto crezca y que siga por mil años más de esto. Y no estamos solos en esta movida, ¿no, Ale? No estamos solos, y la misma charla, que la misma introducción que hicieron acá los compañeros, el Bocha, Iro, Jorge también, y también ahí Cristian, creo que resumió todo lo que es un poco esto. Así que le mandamos un saludo grande a La Púa del Metal, Artillería Pesada, Apuesta en Marcha, a Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, La Voz del Metal, para los presentes acá, Estela también, Viento de Poder, para Luchando por el Metal, Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigadas del Metal, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamush, Innomine Metal, Resistiendo el Engaño, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, para Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, para la Cadena Ortodoxa, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, y los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Agresive, Quebracho de Chaco, y como dijo bien el Bocha, ahí esperemos que la lista siga continuando y sumemos muchos más amigos a este camino. Y por los que nos falta conocer, salud por ellos. Vamos a seguir escuchando Rambler, Ale. Seguimos. Y vamos a ir con heavy metal, si les parece. A la vuelta, la despedida del programa, el último bloque. Estos vientos de rebelión. Que con es de hierro y mi banda en mi pecho con orgullo he de llevar. Donde haya que mi metal yo estaré presente, aquí estoy en mi lugar, esta es mi gente. Rebelión, millones de gracias Rambler, muchas gracias Cristian Estela, Viento de Poder siempre presente junto a nosotros, parte de esta resistencia radial. Y bueno, lo que estilamos en este programa, que es hacer una ronda con lo que estuvimos dando una despedida del programa. Ale, siempre la voz cantante al frente tiene que pasar, grande. No es fácil, ¿eh? Wow, paso a paso, no tengo ningún drama. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ponerle el pecho a la situación y siempre seguir adelante. Así que, nada, como siempre agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, haciéndole el aguante. Acá los muchachos de Rambler, Jorge y el Bocha. Acá afilando ahí todo para el domingo, una masa. Vamos a estar ahí haciendo el aguante también ahí al Festival de las Radios Metaleras. También acá los presentes, Estela y Cristian ahí de Viento de Poder, programa hermano. La verdad que siempre es un gusto cruzarnos, compartir algo, la verdad que siempre es un honor. Y bueno, también acá mis compañeros, el Carcas, Iro, y también acá Javi, que estamos ahí a un paso nomás de su viaje, así que le deseamos siempre lo mejor, siempre la... Así que bueno, y nada, como siempre nos estaremos viendo en la calle, en algún resi, agitando siempre. Javi, te despedimos, no te despedimos. El próximo Mattel, no sé, estás, no estás. Este no es una despedida, a mí me hacen hasta luego. ¡Vamos! ¡Hasta siempre, comandante! Bueno, antes que nada, a los oyentes, gracias por venir. Perdón, gracias por estar. Recibimos un par de mensajes la otra vuelta por los invitados. Se equivocaron. Pero quedaron ahí, así que después el libreto se repetirá. hay que abrir ahí el logo de la caterva. Para... No, gracias a los vecinos, sí. lo de las dos veredas. Claro, que justamente creo que fueron uno de ellos los que mandaron el mensaje. Así que bueno, a los invitados hoy, Ramble, la verdad que la rompieron. Qué buena onda, vos sabés que la vez pasada cuando salió a tirar los envases, el tacho de base. Estaba la doña esperando para decir que escuchaba el programa, boludo. No, mira. Se recopó, la verdad, fue un momento que no esperaba, la verdad. Estoy contento, ¿no? Bueno, sí, qué sé yo, uno no hace las cosas para que lo escuchen y nada así, pero se topa con esa cosa que... dice, qué lindo. Bueno, los compañeros acá de Viento de Poder, la verdad que un honor tenerlos también. Bueno, a Liro, todo, gracias por estar, loco, la verdad que siempre ahí bancando. Quiero hacer una autocrítica, ¿no? Más que nada... Porque... Al aire no. No, autocrítica constructiva, más que nada. Ensayen más, Rambler, dice. La verdad que... ¿Rambler lo va a ensayar dos veces a la semana? Es un mito. ¡Nunca pasó! Para bien de la cátedra, porque se estaban diciendo en el barrio de que entramos cosas, de qué sé yo, de... Y la verdad que nosotros sabemos lo que brindamos acá en el espacio, sí. Y cómo somos como caterva, ¿no? A los vecinos que andan hablando boludeces por ahí y todo, que se nos dio de mala plata, como que dice, de mala pata. Por favor, no tratemos de hegemonizar el espacio, ¿no? En sí, porque recordemos que también es un espacio de popular donde se brinda bachiller de jardín y bachiller popular, ¿no? Claro. Nada, hay vecinos copados y no copados. Sí, siempre pasa, ¿eh? Siempre pasa, exactamente. Me quedé una... Perdón, justo tengo un par de fechitas para este fin de semana. ¡Vamos, Ale! Entra todo. Tenemos para este 8 de diciembre el cumpleaños de Nico de Traumatismo de Cráneo. Bueno, van a estar tocando Verbofobia, UFD, Asfixio, Bastardas, SPA, bueno, como dije, Traumatismo de Cráneo y BPG. Esto es en Del Viso, zona norte. Los que estén interesados, pedir la dirección por privada a cualquiera de las bandas. Después tenemos los 10 años de Metaluria, que ya habíamos mencionado algo. Van a estar tocando, aparte de Metaluria, ¿no? Interceptor, que pasamos el tema hoy, Devorador de Mares. Después... bueno, Steel Balls, ahí está esa. Filosa y Silver Blade. Ah, Silver Blade. Acá, como es feriado, en teoría el viernes, arranca temprano, la fecha 16 horas está anunciado. Así que, y bueno, la dirección lo mismo, así que pedir por privado. Tenemos para el 9, tenemos un festival llamado... No creemos en nada, estamos acá por la violencia. Y van a estar tocando Grieta, Narcolepsia, Asfixio, Larvas y Santos Biasati. Esto es a partir de las 22:30 en el Fuerte Rock de Saavedra. Y también la dirección se pide por privado. Y después tenemos el domingo, que ya veníamos anunciando, el Festival de Unión de Radios Metaleras. Esto es en la estación Darío y Maxi, avenida Hipólito Yrigoyen, al 400, ¡vamos! Avellaneda. Van a estar tocando acá los presentes, Rambler, seguido, bueno, estaban en Sacre Trash, Maquinación, Exocet, y también está Pini con su folclore combativo. Grave la fecha. Bueno, esto es a partir de las 16 horas, está anunciado, así que ya saben, Y bueno, los dejo si quieren agregar algo más ustedes, muchachos. Seguía la ronda. Disculpen que interrumpí ahí. Grande, dale. ¿Ya está, Javi? Ah, bueno. Ya seguimos con la ronda, entonces. Gracias a todos. Más que nada eso. Acá los Ramblers ya saben, loco, hace un par de años nomás, este par de años último que más o menos nos ando siguiendo. Y bueno. Más allá de que me recabe la banda, ellos saben lo que los quiero y lo que llegamos a compartir en poco tiempo también, ¿no? En algunas cosas voy a conseguir con el Bocha, porque también es reciente esto de encontrarme con este mundo del que él hablaba hace un rato, así que bueno, él me entiende muchas cosas también. Y tenemos alguna cercanía de edad, así que una masa, loco. Como entero. Agradecer a Javi acá, al espacio, a los compas Ale, Carcas, a todos los que están del otro lado. Y acá a Cristian y Estela, ya saben, muchos lo conocen como mis padres, así que ellos ya saben. No hay mucho más que decir al respecto, así que estoy más en familia que nunca, podría decir acá. Padres e hijos putativos. ¿Qué? Putativos, sí, así se dice, ¿no? Por favor, por favor. Le doy la mano, nadie lo ve, pero acá nos estamos dando un mano. Así y... como los chinchín que pasaron en la mitad del programa. No se entendió. Bueno, loco, gracias y le cedo la palabra acá a Jorge. Nos estamos viendo el domingo. El agradecimiento es mío, personal también para cada uno de ustedes. Y también lo hago parte de la banda, el agradecimiento. Siempre, como te decía hace un rato largo, siempre nos pone muy contento que nos inviten. Que se acuerden de nosotros. Yo sé que ustedes se acuerdan de nosotros, todos. Sí. Pero bueno, otros no, no importa. Lo importante es que ustedes se acuerden. Así que siempre los tenemos presentes y siempre estamos contentos por venir y por llegar. Eso está bueno. Y también un saludo a todos los que nos están escuchando de todos lados. Porque seguramente hay de provincia y de otros países también. De España. Por ahí también hay gente que también le presta atención. Saludos. No solamente a la banda, pero al programa y a través del programa conocen otras bandas y está bueno, empiezan a seguir otras bandas o ya sea por cualquier red social. Así que bueno, eso está bueno. Muchas gracias por invitarnos. Vamos, Rambler. Bueno, Telita es de pocas palabras, por ahí te puede decir hola, chao. No sé, decía algo, Telita, por favor. Vamos, Telita. Me están escuchando desde España. Sos una referente de mujeres. De las mujeres luchadoras. Vamos, Estela. Yo soy el aguante que tiene acá. Tiene un re aguante y por ahí nadie lo sabe. Ya la ven por ahí sacando fotos en todos los recitales. Yo voy a hablar por eso un poquito. Es una mina que está sacando fotos en todos los recitales que podamos estar. Sacándole a todas las bandas, a todas por igual. Y a la vez, por ahí nadie sabe, y ella a su vez desde el otro lado, de su lado, laburo cooperativo, porque ella hace laburo en cooperativas, lo que hace también es, está en la lucha de género, ¿no? Es una mina que está al frente, una mina que está en la seguridad de una organización, ¿no? Bueno, no importa, si la vienen a buscar el documento es 99, no, mentira, no lo voy a decir, pero es una mina guerrera, loco, por ahí vamos, nadie la sabe. Vamos, Estela, vamos. Vamos, Estela, vamos, Estela. Bueno, quería agradecer por habernos invitado como Oriente Poder, agradecer a Jorge, a Pochita, vos sabés lo que te queremos a los dos, y gracias por habernos encontrado en la vida. Una grosa, verdad. Bien. Bueno, ¿quedo yo? Bueno, nada, qué sé yo, invitarlos para el domingo nuevamente, qué sé yo, no puedo decir otras palabras más que eso, que vengan el domingo y agradecer a la clase de personas y amigos que tengo aquí alrededor, en tanto en la izquierda y en la derecha, pues un círculo. Tanto del otro lado del vidrio también, agradecerlos a todos por la amistad y como son como personas, yo los valoro un montón como personas, no tanto por lo que somos como colegas y demás, y de músicos y lo que sea. Acá somos una gran banda de amigos, a eso me refería. Invitarlos para el domingo es a las 16, todos en que vayan todos para Avellaneda, loco. Darío y Maxi, Darío y Maxi, y presente también. Hola. No, bueno, buena onda. Gracias, Carcas, Ale, Iro, por invitarnos. Viento de Rebelión. Un gran aprecio y siempre presente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero agradecer también a Vientos de Poder de estar acá hoy presentes, haciendo el aguante de lo que va a ser este domingo. Basta, yo no puedo. Bueno, gracias a toda la gente que escuchó. Quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente que hace el aguante a las radios, a las bandas, a toda la gente desde afuera, desde el interior, mal hablado interior. Eso. Me cago en 20.000 veces. Perdón. Y bueno, pero bueno, a mi querida Córdoba, Y hoy saludos, quiero agradecer, especialmente desde la familia Rambler, a Río Tercero, Córdoba, y desde España, que nos están escuchando hoy en día. Una masa, gente que se copa y que hace el aguante como puede, desde donde puede. Eso está bueno y se lleva en el corazón. Así que un gran abrazo a todos. Los esperamos este domingo, firmes para hacer el aguante de todas las bandas, ahí en la unión de Radio Heavy Metal. Y porque las bandas no toquen para pagar, no paguen para tocar. Se me traba la lengua, pero bueno. Es parecido. Parecido. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pero bueno. ¿Cómo era la otra? Y bueno, quiero darle un gran abrazo antes de despedirme a Cristian y Carcas, grandes amigos que tuve la oportunidad de conocer vía internet desde pagos lejanos. Y bueno, hoy en día estamos acá y estamos haciendo heavy metal y el aguante a todos. Así que bueno, salud y heavy metal para toda la vida, loco. Vamos, salud, qué lindo, loco. Qué lindo escucharlos, loco. Qué lindo esta presencia. A pesar de esto, qué linda esta presencia. Es el quinto de la noche. Qué lindo poder compartir con ustedes. La verdad que estos son los momentos, creo que más lindos de la radio. De poder reunirse con los amigos, con las amigas, con los compañeros, con las compañeras. Nunca está de más la palabra compañero. Los que comparten el pan de la vida. Para eso estamos, para compartir. Y bueno, capaz que a veces queda como una anécdota de vida, ¿no? Con el Bocha, cuando nos encontramos allá en San Juan, bastante lejos de acá. Bastante lejos de Buenos Aires. Y ese encuentro sorpresivo con Jorge allá en la Pampa Húmeda. Venado Tuerto, ¿no? En Venado Tuerto. ¿Cómo la distancia estrecha distancias? ¿No te pasó que alguna vez te encontrás con el barrio a muchos kilómetros de distancia, con alguien del barrio, y decís: hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Y capaz que en el barrio no lo saludás seguido. Son cosas que la distancia te enseña. La distancia y los viajes enseñan mucho. Como los libros son cosas caras. Las cosas caras son las que más te abren la mente a veces. Las que más te abren la cabeza. Las que más te despiertan cosas. El under te da muchos sentimientos maravillosos, un sinnúmero, un sinfín de amigos, que a veces estás capaz que pelotudeando, ¿viste? Capaz que pelotudeando en la semana y decís, porque cualquier cosa te hace acordar de uno de esos amigos. Y es así que capaz que uno dice Zona Sur y no sé qué, y te hace acordar de Jorge del Rambler, Alcina, el día que Muralla salió rompido y casi se cae con la bota en la esquina. Sí. Y millones de anécdotas, porque si nos ponemos a pensar tenemos millones de anécdotas. El Bocha con su criolla. El Bocha con su criolla era... inmemorable. Era lo más acá en Buenos Aires. Cuando pasen los años la gente se va a acordar. No, yo lo que creo, más allá de esto, son esas pequeñas cosas que te hacen vivir grandes momentos. Esos que nunca te vas a olvidar. Porque después vos podés decir, y sí, me pagué la entrada de 700 pesos para ver a la banda grande. A la banda que era... no sé qué, de la vida, y no te resultó nada, porque no te sirvió para nada. Y capaz que pagaste una entrada de 3 pesos en un pool viejo y estaba ahí arriba tocando Rambler. Y te transmitió un montón de cosas. se compartieron un montón de cosas con gente amiga y eso es lo más lindo. Yo escuchaba las declaraciones de Triaca, el ministro de Trabajo, que decía que el día 20 de diciembre iba a llevar al Senado, a comisión del Senado, el proyecto de reforma laboral. Y decía, este tipo es un provocador, el 20 de diciembre. Justo el 20 de diciembre vas a forzar el fin de año para esto. Este no va a dejar de ser nunca un programa político. Y un mucho menos un programa con mentalidad revolucionaria. Con nosotros lo que entendemos el under es porque hay sentimientos que nos emparentan, nos hermanan con la causa de la revolución y de un cambio social. Porque no puede existir la vida si no hay un cambio. No puede existir la vida digna si no hay un cambio social. No puede existir la vida digna entre las personas. No existe el trabajo real, no existe si no hay dignidad. El trabajo como dignificación del ser humano no existe. Ese trabajo que se proyecta a partir de lo tuyo en creación no existe si no cambia la vida. Hoy vivimos en el mercantilismo, en el cuanto más ganás y más tenés, más sos. Hoy somos prisioneros del dinero. Hoy unas monedas se compran a los más y la gente baila alrededor del dinero. La gente se arrodilla alrededor del dinero. La gente se vende por unos mangos, muchos mangos. Hasta las cúpulas de organizaciones que uno cree que deberían servir para defender a sus pares se venden por unos puñados de dinero. Y a pesar de todo está el under, en lo subterráneo, organizándose, creciendo, convocándose, soñando con un mundo de libres e iguales entre libres e iguales, construyendo formas de resistencia, organizándose. Y la palabra es organizarse y el verbo es compartir, crecer, construir, libres e iguales entre libres e iguales, donde la mujer sea parte de ese cambio social, una parte muy importante, no un adorno, no la chica que viene atrás de la moto, no la chica que está al costado del pool, haciendo que luzca más el chico de los vaqueros con sus botas. El rock es mucho más que algunos póster que te venden. El rock es rebeldía, el rock es lucha, el rock es resistencia, el rock es organizarse. El rock es construir, el rock es resistencia. Gracias a las bandas que están hace tanto tiempo señalándonos este camino. De ellos aprendimos mucho. De ellos construimos la palabra, porque a partir de muchas de sus canciones hicimos palabra, hicimos fanzine, hicimos radio, hicimos muchas cosas. Esto es un crecer juntos. Crecer juntos y de la mano. Muchas gracias a todos porque entre esta hermandad que se va forjando hay mucha expectativa de que esto crezca. Somos cultura, cultura de resistencia. No una cultura que hizo pasatismo. Es una cultura que desafía los medios masivos de comunicación. Acá estamos en 97.3 FM La Caterva. No lo dijo el amigo, ahí se lo dio. Pero lo tengo que decir yo entonces, porque estamos muy contentos de estar acá. Desde los medios populares, comunitarios y alternativos va a crecer la fuerza del cambio social. Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos la bandera ahí. Y hay que decirlo, loco. Hay que decir todos estos espacios que hermanan la lucha de las voces que no se pueden comprar. Las voces dignas. Las voces de los que no tienen precio. Las voces de los rebeldes. Porque cuando la rebeldía crece, ya los patrones, ya los burgueses, ya los medios, lo que tienen los medios de producción en sus manos, tiemblan. Cuando los de abajo nos movemos, los de arriba tiemblan. Los de arriba tiemblan. Y los de arriba van a pagar. Esto fue Viento de Rebelión. Un paso más en la batalla. El año termina. La lucha no va a terminar nunca. Hasta que seamos libres e iguales. Entre libres e iguales. Para que esto cambie, tenemos que cambiar nosotros. Y si cambias vos, cambia el mundo. Esto fue Viento de Rebelión. Gracias por todo. Llévanos a alguna parte, Ale. Gracias a todos. Siempre aquí, siempre allá. Estás sentenciado a nunca parar. Debajo de un puente o en una pensión. La noche me atrapa, siempre a cielo abierto. Me gano la vida mil años atrás. En un lugar sin sueldos ni horarios, sin jefe supremo. La noche me atrapa, siempre al cielo abierto. A mí, a mí. Viajando en la vida con mi bolso atrás. Esta vez la noche no me ha...